Ruido y pensamiento de fondo. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables en el cual las hormigas defienden sus derechos a hacer cigarras. Y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. Por el afán o la necesidad o ambas cosas de discutir con aquellos que miden con doble vara lo que nos pasa. El gobierno nacional aporta recursos para asistir en las villas de la ciudad por el coronavirus. Eso es una vergüenza. Este la reta es de lo peor, con la plata que tiene la ciudad. Es el mismo plan para el conurbano, dice uno en un grupo de WhatsApp. Cric, cric. Pongámosle que nos motivó, sobre todo esta semana, que un grupo de militantes hubiera hecho un flyer con el perfil de Alberto Fernández mirando hacia el infinito y a modo de frase célebre el siguiente textual. La libertad se pierde cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir. Cuidemos la vida. Lo cual no nos parece mal. Incluso daría para alguna discusión filosófica, teológica, es decir, ¿qué perdemos al morir? Algunos pensarán que ganamos al morir. Pero no pasa por allí la cosa. A nosotros nos parece que ese sería un problema menor en todo caso. Menor al lado de perder la libertad cuando uno nace. Y eso es lo que ocurre con infinidad de pibes, pibas que nacen, en el mejor de los casos, condicionados en sus libertades, en el mejor de los casos. Y eso nos pasa. ¿Desde cuándo? Como sea, no parece necesario andar buscándole frases célebres al hombre que tampoco sabemos si tiene intención de decirlas. Pero en el fondo, lo que siempre se termina discutiendo en este tipo de grupos, de manera más o menos explícita, es cuál es el rol militante cuando tu partido gobierna. Entre las opciones para militar, podríamos pensar que está la de exigirle, porque es tu gobierno, sobre todo si te ha dado señales a favor de lo que venís batallando por años, exigirle. Y en el otro extremo estaría la subordinación y valor, que es una opción muy elegida, lamentablemente. ¿Será por eso que hablamos de militar? Bueno, pongámosle que por eso también vinimos hoy. Buen día, Graciela Gurbis, ¿cómo le va? Buen día, Daniel Giovannini, ¿cómo le va? ¿Muy alto estoy? No, está impecable. Ah, bueno. Es como si estuvieras aquí. Genial, eso es lo que intentaba en las pruebas que estoy haciendo. Impecable, impecable, comparado, gracias a Alan Light, así nomás lo decimos de una, gracias a Alan Light. Allí hubo un cambio de mic. En el Tollback y realmente la presencia de Graciela se ha multiplicado en esta sala. Bueno, 7512-0095, 7512-0095 es el teléfono para comunicarnos en esta fría mañana, es fijo, no tenés que agregarle 15 ni nada, es el fijo. En esta fría mañana, 5 grados y medio, a las 11 de la mañana, cuando 11 y pico, 11 y media, cuando entramos acá. Ahora suponemos que si no salió el sol, mucho más arriba de eso no puede estar la temperatura. Tenemos otro teléfono que es para que nos mandes algún WhatsApp o alguna otra cosa, es el 11-50-43-12-50, 11-50-43-12-50. ¿Dónde estamos? Estamos en La Colectiva, por supuesto, www.lacolectiva.org.ar y nos escuchás acá en este ámbito de la paternal, podríamos decir, parte de Villa del Parque, en el 102.5 FM, por supuesto. Bueno, dichas estas cosas, En la página vas a encontrar, además, en la página de la colectiva, hoy vas a encontrar, además, un pedido de auxilio, lo mismo que en todas nuestras redes, ¿no? Un pedido de auxilio para pasar un poquito más allá, un poquito mejor la pandemia, ¿no? Es decir, estamos pidiendo, hemos subido allí un CBU. Un CBU, exactamente, para que pueda haber algún tipo de aporte, algo que nos ayude a poder seguir acá con la voz, acá en el aire, a toda la colectiva. Son tiempos difíciles, a muchos más nos pasa esto, y un poquito por cada lado creo que podemos seguir tratando de vivir nuestra normalidad radial. Así es. Bueno, sí, se usará para lo que vos te vas imaginando ya que se puede llegar a usar. Alquiler, luz, en fin, todas estas cosas que hacen a la cotidianeidad de mantener un espacio para la radio. Uh-huh. ¿Qué tenemos para de hormigas y cigarras de hoy? Uh-huh. De hoy, de este martes, ¿qué tenemos? Vamos a empezar un poquito para hablar qué está sucediendo con los residentes y concurrentes acá en CABA, que hicieron un informe para ver la situación de los hospitales de CABA, de los centros de salud primaria y también la situación de ellos mismos, ¿no? Que ya es un tema que venimos llevando adelante varias veces y hace mucho tiempo y que, no ha mejorado en este momento, pero bueno, es un momento de emergencia sanitaria donde hay ciertas cosas que hay que afinarlas porque realmente no podemos dejar librado al azar algunas cosas como la que están sucediendo. Así que, bueno, con eso ahí vamos a hablar con Rocío Rodríguez, que es residente en el Hospital Ferrer. Así es, también tenemos un informecito preparado sobre los hogares. Ya hemos contado que en los hogares para chicos y chicas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, que son 3, aparecieron ya algunos positivos de coronavirus que se están en este momento. En este momento ya están, han evolucionado bien, pero las necesidades de estos hogares, que, insisto, dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son enormes. Así que, bueno, vamos a estar allí con este informe en el aire. Hemos hablado con Cristian Rugna. ¿Qué más? Vamos a tener otra charla, ¿no? Con Martín Crespi. Martín Crespi es integrante de Pachamamita Libros y ahora Pachamamita Radio. Es un emprendimiento autogestivo hermoso, la verdad. Sus libros, sus videos, todo lo que brinda en conjunto con otros. Hace 5 años él que está lanzado esto. Lo hemos conocido en lugares donde hemos transitado con respecto al tema del saqueo y la contaminación, y gran parte de esos libros tratan de ese tema. Claro, bueno, y además de bonito y además de amable, los libros están dando una pelea, ¿no? Que uh-huh. Ya veremos de qué se trata. Uh-huh. Bueno, vamos a estar también conversando pasadita ya la 1 de la tarde uh-huh. con Mirta Kleinbord, psicóloga. Vamos a hablar sobre estas relaciones humanas planas en 2 dimensiones, en uh-huh. pantallas, cómo uh-huh. nos afectan. Uh-huh. Bueno, con ella vamos a entrarle un poquitito a esto. ¿Qué más? Nos fuimos a Brasil el sábado. No lo diga porque... No fuimos. Hablamos por teléfono a Brasil. Bien. Esa es otra historia. No, por favor. Está bastante peliagudo para pensar en eso, en ir a Brasil. No se puede ir a Brasil. Pero ahí sí hablamos con Regener Holberg. Con ella hablamos un poquito de todo esto, ¿no? De qué pasa con Bolsonaro. ¿Por qué se sostiene Bolsonaro? Con todo lo que rema en contra de sí mismo. De sí mismo, por sí. Lo menos es lo que nos parece a nosotros desde acá. Mm. Le preguntamos eso. Bueno, hoy parece que el hombre tiene todos los síntomas. Todo acomodado para tener un coronavirus. Exacto, parece que sí. Vamos a ver qué pasa. Es resistente, ¿no? Hubo otros que se cayeron de un helicóptero y están bien. También, ¿no? También, o sea que la han pasado peor que Bolsonaro, digamos, uh-huh. ¿no? Con una cuchillada, todos recordarán. Ahora, bueno, todavía no está diagnosticado. Todavía, digamos, el diagnóstico no es positivo. Uh-huh. Pero está en eso. Bien, ¿qué más? Creo que hasta ahí va más o menos, vamos anunciando. Después habrá breves, habrá otras cosas uh-huh. que veremos. Hasta dónde el tiempo nos da. Si me permite, porque esto nos acaba de llegar. Dígame. Y antes de ir a un tema musical, como es habitual en este programa, nos acaba de llegar un mensaje de Mumala, mujeres de la matria latinoamericana, que dice: nos silencian las voces feministas. Y señala que en las últimas horas trascendió que las cuentas de Instagram de Editorial Chirimbote y de la ilustradora Ro Ferrer fueron hackeadas, sufriendo intentos en igual sentido las cuentas de la periodista Luciana Pecker y de la revista Feminacida. Claro, la revista Feminacida, perdón, lo leí mal. A la vez, dirigentes del MST denunciaron recientemente la suspensión de sus cuentas de Twitter. Señala además que en nuestro caso, espere que se me saltó, esto está en el teléfono, como lo dijimos, recién llegó, y bueno, en nuestro caso le han hackeado, le han intervenido la cuenta de Twitter en las últimas horas, en el mismo momento que lo estaban usando. Y luego, cuando lo quisieron rehabilitar, esto fue sin previo aviso, mandaron un mensaje de texto con un código para reactivar el Twitter, y lamentablemente la mandaron a algún teléfono que habrá que localizar. Sabemos bien cómo son estas cosas. Dicen, cerrando el comunicado, que nos alerta profundamente pensar que todos estos hechos pueden responder a una misma operatoria de aquellos sectores antiderechos poco democráticos con quienes mujeres y disidencias lidiamos todos los días en las redes sociales y que permanentemente buscan acallar nuestras voces de cualquier manera. Bueno, problema con el Twitter de Mumala y otras y otros. Exacto. Y bien lo dijiste, vamos a ir a música. Y vamos a ir a música con un grupo que se llama Puras Mujeres. Puras Mujeres nació casi así, como sin quererlo, a 3 meses del asesinato de Berta Cáceres, en junio del 2016, en Tegucigalpa. Se realizó un homenaje para recordarla, ¿no? A todos y todas los que conocimos, tuvimos la suerte o escuchamos a Berta Cáceres, sabemos todo el cariño, el afecto, esa lucha que siempre ella tuvo. Y dos amigas de ellas, Melissa Cardoso y Carla Lara, decidieron hacer este recordatorio. Y tenían muchas ganas de que fueran muchas mujeres las que estuvieran y conformaran parte de ese recordatorio y de hacer una banda de mujeres. Y bueno, ahí, en esa banda de mujeres nació Puras Mujeres, compuestas por todas mujeres, con mucha percusión, con mucho ritmo. ¿Y qué hacen? Hacen todos los ritmos, pero hacen reggaetón feminista. Para que lo escuchen, ya nos vamos a ir a escuchar este tema. Por ahí escuchamos otro más. Usted quiere que me reivindique con el reggaetón, que rechazo profundamente. A ver, vamos. Que el placer es nuestro, sentí tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza. Que... desafiando al sistema. Aquí no manda capitán ni marido. nuestro. Sentí tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuestro. Cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Y aquí estamos, ¿dónde? En el 102.5 FM y en la colectiva radio, ¿dónde si no? Bien, anunciamos hace apenas un momento una entrevista a residentes y concurrentes, por el tema de residentes y concurrentes en la ciudad, una vez más, ¿no? Es decir, el año pasado estuvimos allí en contacto con sus luchas, lograron frenar, recordemos, una ley que les pateaba completamente en contra. De todas formas, no todas las cosas se solucionaron. Digamos que la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires realizó y publicó luego un relevamiento sobre el estado de salud en centros de salud y hospitales. Son 35 hospitales y centros de salud en CABA, y de los cuales, bueno, allí salta una serie de cosas de urgentes necesidades, ¿no? Entre esas necesidades, falta de insumos, de camas, de personal, de protocolos y capacitaciones, sobrecarga laboral y trabajadores concurrentes que siguen sin tener una ART y sin cobrar ningún tipo de salario. Para eso ya estamos comunicados con Rocío Rodríguez, que es residente del Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, ubicado en el barrio porteño de La Boca, y es integrante, por supuesto, de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA. Buenos días, Rocío. Buenos días, gracias por llamar. No, al contrario. Bueno, un poco es impresionante ese relevamiento que hicieron y donde contestaron, inclusive donde vemos que hay datos de hospitales muy grandes, importantes, dentro de lo que sería de la cantidad de personas. Y bueno, contanos un poquito cómo se realizó y cuál es el análisis que ustedes hicieron sobre ese relevamiento. Bueno, nosotros, como bien contaron en la presentación, nos venimos organizando de hace muchos años, pero principalmente, bueno, hubo un reforzamiento de esta organización a partir de estas jornadas de diciembre, en las cuales pudimos voltear una ley que Rocío, ¿te estás moviendo? Si te estás moviendo, te pediríamos si te podés quedar quieta un poquito, porque está en algún lugar, ¿sí? ¿Puede ser? Porque se pierde bastante. Estabas hablando del reforzamiento de la organización de ustedes. Y bueno, y llegamos a la pandemia, a este momento tan tan terrible para todos, ¿no? Y tan importante para los trabajadores de la salud, con una asamblea bastante organizada y que luego de numerosos reclamos al Ministerio de Salud de CABA y al gobierno y a las autoridades de que ellos realizaran un relevamiento, una acción de caso y ver particularidades que se deberían mejorar en los hospitales. Bueno, frente a la inacción del gobierno, en un punto tomamos esa tarea desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes, que bueno, nos venimos organizando sistemáticamente, nos reunimos todas las semanas de manera virtual, obviamente, y bueno, realizamos a través de una encuesta que la fuimos llevando adelante varias semanas, con un trabajo muy a pulmón y muy militándolo, digamos, pidiéndole a los compañeros que lo respondan, recabando hasta el dato más mínimo, porque lamentablemente muchos de los datos se esconden, se ocultan por las autoridades, y llegamos a este a este resultado, que la verdad es bastante impresionante. Sí, como ustedes decían, logramos recolectar datos de los hospitales más importantes, de casi todos. En realidad, bueno, hay algunos hospitales que no reciben pacientes COVID, pero bueno, casi todos están ahí y pudimos exponer datos que son muy importantes, creemos. Sí, claro, porque cuando uno habla de que hay, digamos, hospitales o hay terapias intensivas o camas, también hay que ver qué cantidad hay en cada lugar en base a cómo son los casos de COVID. Entonces, cuando vos ves que hay algunos, como el Durán, que está al 100%, o el Argerich, o las cantidades que hay, asustan un poquito. ¿Cómo es esa situación que se viven ustedes, con, como bien lo decíamos al principio, con todos los faltantes? Porque son insumos que son importantes. Cuando comenzó el COVID, Ya nos dimos cuenta de que a veces, ¿cómo íbamos a llegar a tener todas esas condiciones con la cantidad de casos que iba a haber? Sí, bueno, el tema de las camas es muy controversial. Salieron varias notas los últimos días con respecto a las camas disponibles, porque obviamente los casos aumentaron, y por más que sale un aplanamiento de la curva, los que estamos adentro de los hospitales podemos decir que cada vez hay más casos que estamos atendiendo, y eso hace al colapso en los hospitales públicos. Eso obviamente nosotros lo estamos actualizando, porque son datos que, bueno, que pueden haber quedado, bueno, son de hace un par de semanas. Ahí hablábamos de alrededor de 196 camas de terapia intensiva. Hoy estuvimos viendo los últimos datos y claramente hay una distancia con respecto a lo que el gobierno plantea de alrededor de 400 camas. El problema que nosotros vemos es que el gobierno cuenta cualquier cama que tenga un respirador al lado. Y para nosotros eso no es una cama de terapia intensiva, porque, por ejemplo, hospitales como el Hospital Pena tiene pacientes ventilados en lugares que no corresponde tenerlos de manera prolongada. Es decir, cuando un paciente entra, por ejemplo, un shock room a una guardia, se lo estabiliza, se lo trata de manera urgente y luego tiene que pasar a una sala de internación. Las guardias y los shock rooms no son salas de internación por sí mismas. Eso pasa, por ejemplo, en el Hospital Pena, pasa algo parecido en el Hospital Ramos Mejía. En varios hospitales sucede esto y, bueno, yo soy un hospital que está recibiendo derivaciones de todos los hospitales de los alrededores, del Argerich, del Fernández, del Durán, del Pena mismo, justamente por el colapso que empieza en las terapias intensivas y la falta de camas, que se relaciona directamente con la falta de personal. Esto es muy importante, porque todo el personal que dice el gobierno que tomó nuevo, de manera transitoria, es personal que en general no estaba o capacitado para ir a una terapia intensiva, entonces se los ubicó en lugares muy importantes, también como la SUFU o las salas de internación. Y la realidad es que hoy en día nos están faltando personal capacitado, especializado en las terapias intensivas, porque no hay manera sino de abrir una terapia intensiva, de conectar un respirador, si uno no tiene el personal capacitado, que la tríada más importante es el médico intensivista, el kinesiólogo respiratorio y el enfermero profesional. Entonces, en ese sentido, estamos frente a una limitante, porque los números que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva plantea son muy bajos de profesionales especializados. Claro, y aparte me imagino que de todo el personal que se necesita, están los mismos profesionales, médicos, maestranza, todo lo que hace atender a estos a los enfermos con COVID, pero también a los que se contagian ustedes mismos en todo eso, y que entonces habría que haber tenido muchísimo más personal para reponer a quienes están hoy transitando con el COVID. Exacto, el tema del personal y del contagio es fundamental. Nosotros, ese relevamiento que hicimos, logramos recoger datos de alrededor de 102, creo que no me olvido mal el número, de personas contagiadas. Es algo muy difícil de saber porque se oculta muchísimo, atentando contra la salud del resto de los compañeros, sí, obviamente. Claro. No por parte de las personas, sino por parte de las autoridades. Y hoy en día el gobierno está empezando, no sé si ustedes ven los reportes diarios que hace en su página, empezó a poner el número y ya van más de 300 trabajadores contagiados. Esto también es importante porque el Ministerio de Salud está flexibilizando el protocolo y hoy en día, por ejemplo, para volver a trabajar a un hospital público no se necesita tener el hisopado negativo, es decir, que se pasan los 14 días de aislamiento y el trabajador vuelve a trabajar, y hay muchos casos de pacientes que a los 14 días no están negativizados. Ajá. Y eso es un problema sanitario y epidemiológico que se va a propagar. Claro. Eso por un lado. Y obviamente el tema de los insumos es fundamental. Ustedes nombraban el personal de maestranza, tan importante el personal de limpieza, porque está constantemente manteniendo la higiene y la bioseguridad de todos en los lugares de trabajo, y muchas veces no dan abasto. Son trabajadores tercerizados que cobran un salario de miseria, y también son personal que se contagia mucho. Y los equipos de protección personal son muy importantes. En algunos hospitales escasean, en otros son de muy mala calidad. Entonces todo el tiempo estamos remarcando esto, que también lo expone este relevamiento que hicimos. Claro, y también qué pasa, porque me imagino que cuando comenzó esta cuarentena, este aislamiento, hubo capacitaciones, hubo cómo llevar el protocolo, pero hoy, ante la cantidad que hay, ¿se siguen haciendo capacitaciones? ¿Se siguen siguiendo, como bien vos decís? Evidentemente no, porque hoy no hace falta tener el hisopado negativo para volver a trabajar. Bueno, sí. El tema de los protocolos y el tema de la capacitación, siempre, lamentablemente, ¿no?, en la salud pública dependen, son muy a pulmón de los trabajadores profesionales que se ponen la tarea al hombro y lo desarrollan. En las residencias y concurrencias pasa lo mismo. Nosotros nos autoformamos, por decirlo de una manera. No hay un sistema, digamos, de referentes que reciban una remuneración por dar una clase, etcétera, sino que todo se hace a voluntad, y eso lamentablemente hace que muchas veces, en muchos lugares, falte capacitación. Muchos compañeros refieren esto, que falta capacitación, compañeros que por ahí no son del área médica o asistencial, plantean que durante mucho tiempo no se les enseñó ni a poner un barbijo, ni, entonces esa situación también preocupa. Y en general los protocolos y las capacitaciones se hacen entre trabajadores, digamos, los residentes del área de clínica médica o de infectología son los que forman a los residentes de salud mental, y así es como nos vamos formando. No hay un sistema de capacitación que el Ministerio de Salud haya puesto en práctica. Y esto preocupa también, de la misma manera que la capacitación de personal especializado también es un problema, porque estoy para hacer un terapista o un kinesiólogo del área intensiva, tenés que estudiar muchos años en cursos que son pagos, y en general eso habla, digamos, de que no hay un sistema de salud pensado desde la excelencia y desde la calidad de manera gratuita, pública, claro, sino que, bueno, es a costa del bolsillo del trabajador también. Sí, claro, claro, y por otra parte hay un desaliento a la enfermería, entendemos, porque desde hace 2 años, cuando se sancionó esta nueva ley, que los dejó fuera de fuera del profesionalismo a los enfermeros, ¿no? O sea, le sacaron la profesionalización a los enfermeros. Entiendo que, además de ser un disparate para los enfermeros que ya están trabajando, debe desalentar la carrera misma. Tal cual. Bien. Bueno, la Organización Panamericana de la menos por la cantidad de habitantes que la Argentina no cumple. Claro. Y yo estoy convencida, y nosotros estamos convencidos, de que una de las cosas que más desalienta a las personas a estudiar enfermería e incluso el resto de las profesiones médicas es la enorme responsabilidad que se tiene en función de un salario muy bajo. Y enfermería es el más golpeado en ese sentido. Claro. Pero como bien vos decís, una pequeña corrección, nunca estuvo en la carrera profesional enfermería. Ajá. La ley está, se reforma y se creyó que los iban a incorporar, no se incorporaron. Correcto, correcto, sí. Claro, y hoy en día enfermería está en el escalafón general, que tiene un salario de casi el 50% de diferencia de un trabajador profesional de planta. Eso, claro, hace a las licencias también, y eso hace al pluriempleo que sufre el sector de enfermería. Seguro. Que lo sufrimos todos, pero muchísimo más los enfermeros. Y quiero aclarar, decir algo que me parece terrible. El sector de enfermería es el sector que más está sufriendo el contagio, y lamentablemente pagan con su vida en la situación del pluriempleo, porque hay muchos enfermeros, más de 9 enfermeros fallecidos por COVID a lo largo del país. Claro, entonces eso me parece que es muy importante remarcar. Sí, sí, bueno, en nombro uno, que es Julio Gutiérrez, simplemente porque está, digamos, dentro de nuestros contactos más cercanos en el Durán, y bueno, y es una situación que da un ejemplo de cómo actúan también, ¿no?, desde el gobierno, porque no le permitieron, no le alentaron ni le permitieron pedir la licencia que le correspondía, porque él tenía enfermedades de comorbilidad previas, y terminó falleciendo, ¿no?, Julio Gutiérrez. Así que Es muy terrible lo que comentás, está José Aguirre de Rivadavia, y los enfermeros siguen denunciando que les niegan las licencias. Hoy hace 4 meses que estamos de pandemia ya, y les siguen negando las licencias, que es algo terrible. Sí, sí. Indudablemente está demostrando el deterioro progresivo, paulatino, pero sostenido de la salud pública en Argentina en general, ¿no? Y bueno, estamos hablando en este momento en particular de la ciudad de Buenos Aires. Rocío, te agradecemos mucho tu tiempo esta mañana. Por favor, nosotros creemos que es importantísimo, la verdad, que nos den este paso a los trabajadores para poder comentar y la verdad, digamos, y poder expresar nuestra verdad, que creemos que si la gente se entera de lo que pasa en los hospitales públicos, seguramente nos va a apoyar y sabe que de verdad queremos llevar adelante una atención de calidad, y que estamos totalmente entregados a la pandemia y a atenderlos, pero que realmente en las condiciones que estamos trabajando no podemos seguir trabajando, y que bueno, una de las reivindicaciones que nosotros planteamos es esto de la centralización del sistema de salud, justamente para poder poner en pie hospitales, clínicas de obras sociales, al servicio de enfrentar el colapso y de enfrentar la falta de insumos, la falta de personal, y poder realmente establecer un sistema de salud que enfrente a la pandemia y que se termine con la precarización laboral. Así que seguimos organizándonos, y muchísimas gracias por este espacio. No, a vos, Rocío. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bien, y nada, es un poquitito también nos ha pasado acá lo que ha pasado en España, ¿no? Es decir, ya incluso se diluyeron los aplausos de las 8 o 9 de la noche, ya no recuerdo cuándo era, pero aplausos, y uno veía, no podíamos contener la indignación, ¿no? Vecinos nuestros que sabemos, conocemos cuál es su forma de pensar ante cualquier resistencia de los trabajadores, ante cualquier planteo de los trabajadores, los conocemos, salían a aplaudir al balcón. Bueno, no se trata de aplausos, se trata de sostener a los trabajadores en sus luchas. Ruido y pensamiento de fondo. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. La Colectiva. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Desde la implementación de la cuarentena obligatoria, se ha registrado un aumento de los casos de violencia de género. Las víctimas están aisladas junto a sus agresores, y esto las ubica en un estado de vulnerabilidad y peligro. No estás sola. Podés llamar al 144 desde todo el país de forma gratuita y las 24 horas de los 365 días del año. También podés comunicarte a los números de WhatsApp 11-2771-6463, 11-2775-9047, 11-2775-9048, o por mail a línea 144@mingéneros.gov.ar. Otra opción es bajarte la app Línea 144, Atención a Mujeres, y ubicar en el mapa el centro de atención más cercano. Las amistades y familiares también pueden ayudar manteniendo la comunicación y el contacto permanente donde crean que hay signos de agresión y maltrato. Recordá que no necesitas ningún permiso para circular por la calle si vas a hacer la denuncia o huís del agresor. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Y en la colectiva no te dejamos sola. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. ...102.5 en una mañana muy fría. No nos vamos tan lejos de lo que estábamos hablando. No, creo que no. Dice, desde hace algo más de dos semanas, hay chicos y trabajadores diagnosticados con coronavirus en los tres hogares para niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Son el Cura Paligüe, Del Valle y Vallecito. Esto ya lo habíamos informado en su momento. Lo que primero tendríamos que decir es que tanto trabajadores como los chicos que estaban infectados evolucionaron favorablemente, o sea, hasta allí no ha habido más problema que ese, ¿no? En la tarde del sábado nos comunicamos con Cristian Ruña, que es delegado del Hogar Cura Paligüe de la Junta Interna de ATE Promoción Social. Lo escuchamos y luego vamos con algunos otros datos. Particularmente el Cura Paligüe, también podemos hablar del Valle y Vallecito, son hogares convivenciales para niños, niñas y adolescentes. Bueno, por ahí esa es la especificidad de Cura Paligüe en principio y del Valle, no así de Vallecito, pero sí compartimos la misma caracterización, que son hogares convivenciales, que son propios del gobierno de la ciudad y están, digamos, como medida de protección para estos chicos y estas chicas que están, por así decirlo, al cuidado mientras se resuelve su situación, digamos, que los aparta, digamos, de sus cuidados parentales. Los dispositivos permanecieron cerrados, digamos, para las poblaciones que allí ya se encontraban, entendiendo o atendiendo, mejor dicho, a criterios sanitarios, y porque a su vez, digamos, los hogares están con capacidad completa, incluso superando, digamos, el límite dispuesto por la ley de hogares, la 2881, que explicita que el máximo de niños y niñas es de 30, y bueno, y estos hogares sobrepasan ese número. Las poblaciones se mantuvieron siempre dentro del hogar, respetando obviamente la cuarentena, con lo cual el riesgo estaba puesto en quienes transitábamos por el dispositivo, por el hogar, entrando y saliendo al cumplimiento de nuestras tareas. Por eso desde un comienzo pedimos, por ejemplo, que se garanticen transportes para no utilizar el transporte público, que entendíamos que era un foco de contagio principal, elementos de protección, insumos que costaron un montón que lleguen, que recién a partir de decretarse o de conocerse el primer positivo, aparecieron todos los elementos de protección y, sin embargo, tenemos que seguir en la diaria también pidiendo que no falte, tratando de hacer ese control. Y claramente era algo previsible y que nos encontramos a esta situación de tener que solucionar sobre la urgencia. Ahora que vuelvo a escuchar a Ruña, qué cuidado, hasta en las palabras, para nombrar a las chicas y a los chicos, y para nombrar su situación, elegir las palabras para hablar de lo que quería hablar o de lo que se tenía que hablar. Bueno, que vamos a redundar un poquitito. Entonces, los dispositivos ya estaban sobrepoblados al comienzo de la cuarentena. O sea, no es que se fueron sobrepoblando porque... No hubo ninguna sorpresa. Había más de 30 pibes en cada uno de estos dispositivos, que son convivenciales, ¿sí? No son de tránsito, son convivenciales. Y no hubo ninguna sorpresa para el gobierno. El gobierno sabía que tenía algo más de 100 pibes en tres hogares a los cuales le tenía que brindar determinadas condiciones. 100 pibes en la ciudad más rica del país y tal vez de la región. 100 pibes. Bueno, se interpusieron recursos judiciales. Una de las que los interpuso fue la asesora tutelar Mabel López Oliva, que lo presentó por una demanda por diversas carencias del hogar, no solo por esta situación del coronavirus. Estaba la situación del coronavirus, todo lo que Ruña señala que no se tenía. El día 23 de junio, la jueza Cecilia Mólica, Lourido, ordenó medidas inmediatas. ¿Qué es lo que nos sorprendió? Separó en las medidas inmediatas que le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, separó aquellas que son indispensables, urgentes, porque está en juego la integridad de los pibes, y otras que pueden ser tomadas a posteriori. Y dentro de esas situaciones que debía corregir el gobierno de la ciudad porque eran urgentes estaba la falta de matafuegos, detectores de humo sin mantenimiento de baterías, una única puerta de entrada y salida del dispositivo sin picaporte. Nos referimos específicamente al Curapaligüe, ¿no? Esto es para el Curapaligüe. También señaló aspectos vinculados con el sistema de instalación eléctrica, como tomacorrientes rotos, cableado expuesto y al alcance de los niños, y conexiones de cable, antena, en malas condiciones y sin conexión en sectores de niños más pequeños. Sigue. Además detalló que hay calefactores a gas sin funcionar en habitaciones y espacios comunes, y falta de agua caliente en el sector nenas, vidrios rotos y o astillados, faltante de hojas de ventanas en habitaciones y espacios comunes, entre otras deficiencias elementales. Esto está volcado en su escrito del 23 de junio, en el cual notifica no solo al gobierno, porque teniendo en cuenta, dice la jueza, que pese a las reiteradas intimaciones cursadas, la demandada persiste en el incumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal en la resolución cautelar, eleva a su vez al procurador general de la ciudad esta misma resolución, que es Gabriel Astarloa. Ahora bien, ¿desde cuándo viene resolviendo esto la jueza? Desde el 11 de noviembre de 2016. O sea que a esta situación se le sumó el coronavirus. Uh-huh. Pero ya desde el 11 de noviembre de 2016 uh-huh. hay una resolución de la jueza en el sentido que se deben solucionar estas cuestiones absolutamente elementales en este hogar, en el Curapaligüe, pero que son compartidas por el resto de los hogares. Bien, dígame, ¿qué hacemos? Que vamos, ahora vamos a hacer algo que va a ir anunciando la próxima entrevista. No me diga. ¿Qué le parece? Pero me parece muy bien. ¡Oh, Pacha Mamita de Libros! ¡Oh, La Lectura! ¡Oh, Pacha Mamita Radio! ¡Oh, qué graciosos! ¡Oh, la pandemia! ¡Oh, la cuarentena! ¡Oh, la virtualidad! Oh, estoy podrido de esta virtualidad. Pachamamita Libros. Bueno, es un proyecto editorial autogestivo que se sostiene, por supuesto, como todo lo autogestivo, lo sabemos bien, con un esfuerzo y también con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas cada día de hacer lo que se hace. Las publicaciones giran en torno a las distintas problemáticas medioambientales, ¿no? Es decir, estas que abordamos también, estas de nuestro tiempo, lo que es el agronegocio, los agrotóxicos, minería y demás. Muy bien. Así que bueno, es interesante porque la mayoría está dedicada a... Sí, está dedicada, decíamos, a libros infantiles, fundamentalmente. Tuvimos un pequeño problema con el micrófono, ahí vamos a resolverlo y volvemos, efectivamente. Bueno, dígame entonces. Sí, no, que la mayoría está dedicada a niños e infantiles, con una cantidad de elementos, de herramientas, ¿no? Que permiten a los chicos. Justamente... Sí, acceder, abordar y demás. Bueno, no sé si ya lo tenemos a Martín Crespo, que es, digamos, el mentor de esto, el creador de esto. Martín Crespo creó en 2015 esto de lo que estamos hablando, que es Pachamamita Libro. Él es docente de historia, artista plástico, ambientalista. Buenos días, Martín. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va eso por ahí? Bien, muy bien. Y gracias por atendernos, ¿eh? Sí, muy bien, muchas gracias por la posibilidad de difundir y compartir las producciones que venimos armando. Mirá, es maravilloso. Uno cuando se mete en Pachamamita Libros primero, ¿no? Porque de eso vamos a hablar primero. Es impresionante el proyecto que tenés, el proyecto de los libros que hiciste, también una cantidad de gente que colabora con vos y que hace de que haya cosas mágicas y tecnológicas, ¿no? Pero bueno, contanos vos un poquito cómo es este proyecto. Bueno, como bien decían ustedes, hace más o menos 5 años que arrancamos con el proyecto editorial, que fue tomando forma muy de a poquito. Yo venía produciendo una muestra plástica y en base a esa muestra plástica se me había ocurrido hacer en un espacio del contexto del montaje, que haya material pensado para las infancias, que haya material pensado con problemáticas ambientales, porque la muestra que venía desarrollando tenía que ver con temáticas ambientales. Entonces se me ocurrió que en un espacio, en un rincón, haya material pensado para las infancias. Y fue así que empecé a hacer unas pequeñas publicaciones en forma artesanal. Y bueno, a partir de ese momento el material empezó a circular, empezó a gustar. Y bueno, hoy ya llevamos 5 años, 7 publicaciones y 7 publicaciones de libros infantiles y un libro de la muestra plástica. Así que surgió muy despacito, muy a pulmón, con mucho esfuerzo. Pero bueno, a medida que va transcurriendo el tiempo, uno va encontrándole la vuelta, va encontrándole la maña y bueno, y se van haciendo cosas que resultan bastante piolas para compartirlas. Sí, yo me imagino, recién cuando, no sé si escuchaste, porque no sé si yo estaba hablando con vos, pero habíamos puesto uno de los audios que hablaba justamente de lo que es de en este momento de coronavirus y de la radio, y que era un niño el que lo estaba diciendo. Y junto con eso, el último libro es La Huerta Agroecológica, y me parece que es el mismo niño que hablaba, que es el Conde Drácula, ¿o quién es el Conde Drácula? Exactamente, sí, lo que hicimos con Diana Cheró, que es una artista maravillosa, ella ilustra de una forma espectacular, lo que hicimos con ella fue tomar el personaje bastante conocido del Conde Drácula y trabajar con las palabras esdrújulas. Y ahí nos dimos cuenta que tenemos muchísimas palabras esdrújulas, que es cambio climático, plásticos en los océanos, agrotóxicos, agroquímicos, agroecológicos. Son todas palabras esdrújulas que, bueno, fuimos conjugando y armando una historia que hace referencia a estos conceptos. Y a partir de esos conceptos, bueno, planteamos la problemática del cambio climático, las consecuencias de consumir alimentos con agrotóxicos y las alternativas posibles de producir los alimentos con una huerta agroecológica. Y ese no fue el último libro sacamos hace poquito, ahora 10 días más o menos, en plena cuarentena, en plena crisis económica y colapso ambiental. Uh-huh. sacamos un libro sobre fracking también con el mismo personaje, bueno, del Conde Drácula, exacto, porque también ahí en ese caso hay esto de la quema de combustibles a base de las reservas de combustibles fósiles, tenés hidrocarburos, fractura hidráulica, y bueno, y ahí tenés también una gama de palabras esdrújulas para comprender esto, las consecuencias sociales y ambientales que provocan este tipo de explotaciones, tanto como la producción a gran escala, la producción industrial de soja transgénica, de maíz transgénico, con las consecuencias sociales y ambientales que provoca eso, también como las que provoca el fracking, ¿no? Esto de la fractura hidráulica. Así que es un poco eso. Es la propuesta editorial parte de un concepto, que es el concepto de extractivismo, que es la extracción de naturaleza a gran escala, ¿no? La extracción de recursos naturales, si uno tiene una mirada más económica, a gran escala, es con los impactos que eso provoca en la sociedad y en la naturaleza y en los territorios. Es un proyecto muy inclusivo también. Ha sido traducido a varios idiomas, pero también con traducciones a la lengua de señas y braille. Exactamente, sí. En un primer momento, los primeros tres ejemplares, que eran sobre el tema de soja, sobre el tema de megaminería y el tema de deforestación, fueron traducidas hice una pequeña tirada en braille, traducidas a braille, y también están traducidas a lengua de señas, y el material está volcado ahí en la página, y también está volcado en un blog que se llama Pachamamita Libros. Lo buscan y ahí está el material para ser compartido, y está incluso narrado por Liliana Launes, una locutora muy reconocida, sí, ella, sí. Y ella narró los primeros tres cuentos, así que sí. La idea un poco era esto, trabajar con las accesibilidades. Yo venía trabajando en una muestra plástica pensada para personas con discapacidad visual, eran fotos que tenían relieve, volumen, braille y audio descripciones. Y como había hecho estos cuentos y tenía los derechos sobre el material, podía traducirlo a lengua de señas y a braille. Uh-huh. Así que era un poco trabajar el tema de la accesibilidad, pero también el tema de la integración. Esos primeros tres ejemplares están traducidos a guaraní, están traducidos a quechua, están traducidos a portuñol. Es decir, pensar esta problemática, dónde afecta en el territorio, dónde afecta en la región, y en esos territorios, en esas regiones, qué tipo de idiomas se habla. Ajá. Entonces, bueno, esto también plantea un poco la cuestión de la integración. Mm. Y trabajar con este material en escuelas, yo soy del conurbano, en ese momento vivía en La Matanza, trabajar con el material pensado de estos idiomas donde está vivo en los territorios, ¿no? Te implica otra llegada, otra conexión y otra forma de acercarte con el material al público, al lector, ¿no? Llegas desde otras sensibilidades. Uh-huh. Claro, estoy pensando que en las escuelas del conurbano tenés mucha población de chicos que vienen de Bolivia, de Paraguay. Entonces, bueno, es esto de pensar el lenguaje, pensar los territorios y la forma distinta de llegar, ¿no? Con uh-huh. el contenido. Sí, además están ya más cerca también de territorios donde hay huertas agroecológicas, ¿no? Aquí ya en el conurbano nacen huertas que nos alimentan. Estamos conversando con Martín Crespo, que es el creador de Pachamamita Libros. Martín, ¿qué aceptación han tenido en las escuelas, o es solamente una experiencia personal en tu cualidad de docente? Sí, Martín Crespi es el apellido, Crespi. Sí, Crespi, ¿qué dije yo, Martín? Crespo. Perdón, disculpame. Sí, no pasa nada. Mirá, en las escuelas, por lo menos es una experiencia súper, va a ser bastante interesante lo que produzca el material. Por suerte está volcado en la web, y eso te permite tener una llegada incluso a escuelas impensadas, ¿no? Sé que el material estuvo circulando por muchas escuelas del interior, que son de las escuelas rurales, de los pueblos fumigados. Entonces, es una herramienta que se utiliza en la currícula, se utiliza en las aulas, tanto en formato de papel o en forma virtual o a través de los audios. Sí que estuvo retransmitiéndose en escuelas que trabajan en tema de comunicación y de radio también. Bien. Entonces, la llegada es eso, es trabajar un contenido que problematice, ¿no?, esto de la cuestión de los transgénicos, cómo afecta a las poblaciones y a los territorios, cómo quedan los territorios envenenados y las poblaciones afectadas en la salud, pero también al mismo tiempo que plantea una alternativa. Me parece que ese es el juego. Y la recepción con los docentes es bastante buena, porque no hay mucho material que justamente haga esto, que problematice, ¿no? Lo que hay son muchos manuales que trabajan lo ecológico o lo ambiental desde el punto de vista de reciclar, nada más, específicamente con ese tema, pero no problematizan o no se meten con estas cuestiones que tienen que ver obviamente con las cuestiones políticas, ¿no?, y los poderes que hay detrás, ¿no?, los poderes económicos que hay detrás. Pero me parece que la gravedad de la situación en este contexto de pandemia que estamos viviendo, bueno, hay que meterse con estos temas, porque las consecuencias del impacto de cambio climático y calentamiento global lo estamos viendo y los van a ver las futuras generaciones. Claro. Así que me parece que es necesario que la educación ambiental esté en todos los niveles del sistema educativo, pero también así, como están trabajando ustedes, en todos los medios de comunicación, porque son temas que nos atraviesan. Sí, la gravedad y la magnitud, claro. Bueno, Es importante, ¿no? Totalmente. Encontrar soluciones y alternativas. Totalmente, Martín. En ese sentido, ¿vos sentís que hay algún tipo de pulseada con aquellos factores del agronegocio, minero y demás, que uno de los proyectos que tienen desde siempre y lo van llevando adelante muy aceitadamente es justamente meterse en la educación? Incluso han logrado meter en forma aparentemente lavada, sin contenido político, las bondades de sus formas de producir en textos en alguna de las provincias. ¿Vos sentís que lo tuyo pulsea con aquello? Sí, no sé si pulsea, pero de alguna manera, bueno, son distintos tipos de intereses o distintas posturas, eso desde ya. Me parece que obviamente hay sectores que se ven beneficiados con este tipo de modelo productivo y de explotación de la naturaleza y van a defender su sustento, su forma de generar riquezas y su forma de acumular, la forma de concentración del dinero. Eso es así. Creo que uno tiene que ver dónde está parado y para qué lado apunta. Yo más que nada me veo, no sé, tengo un niño de 7 años, el tema de la alimentación y el tema de estar comiendo alimentos ultraprocesados que están fumigados, están con residuos tóxicos al ser transgénicos incluso. O sea, no solo está la cuestión de los transgénesis, sino también los residuos tóxicos que eso implica con los herbicidas. Sí. Y así con todo. Me parece que sí, que de alguna manera confrontan en cuanto a las posturas, ¿no? Pues son dos posturas distintas, pero creo que lo importante es plantear alternativas. Si yo considero que hay un problema, como son el tema de las fumigaciones, con los grandes impactos, que ya hay enorme cantidad de informes científicos que están advirtiendo sobre esto, ya se demostró que el glifosato cuando toca contacto con la tierra no se desactiva, o sea, ya se demostró la cantidad de cánceres que están en los pueblos fumigados. Entonces, ¿qué más tenemos que esperar? Claro. O sea, ¿qué otra pandemia tenemos que esperar? Con gran cantidad de desmonte que se está haciendo en Argentina, con la desertificación que está produciendo, con la cantidad de enfermedad que está produciendo. Bueno, ¿qué más tenemos que esperar? ¿Que se siga, no sé, generando deuda externa para seguir pagándose en commodities con este sistema que es una locura, que no lleva a ningún buen puerto? Bueno, es eso, es justamente, bueno, ¿qué está sucediendo con el tema de la salud? ¿Qué está sucediendo con el tema de la alimentación? ¿Qué está sucediendo con la naturaleza? ¿Qué está sucediendo con los territorios? ¿Qué está sucediendo con las pandemias? Bueno, ante esa situación abramos los ojos. Hay alternativa posible. Obviamente que requiere una organización, requiere otra forma de vida completamente distinta, requiere otras modalidades de enseñanza y otros contenidos de aprendizaje. Bueno, busquemos alternativas. Sí, alternativas están. Claro, la alternativa está a esto, lo que vos estás haciendo, y también a esto ya sumo entonces Pachamamita Radio, que es lo nuevo, ¿no? Lo más nuevo que hay. Sí, es un último proyecto, estamos haciendo esto de buscar alternativas a la hora de comunicar, a la hora de divulgar estos temas. Es cuáles herramientas tenemos a disposición, a nuestro alcance, y tratar de implementarlas con este tipo de mensajes, que las alternativas están. Este modelo que ustedes mencionaban, que de alguna manera se está metiendo en el sistema educativo, ¿por qué se da tal concentración de territorio? ¿Por qué nosotros estamos apilados en los conurbanos, como bien decía, apilados en los conurbanos, súper concentrado en la cantidad de población ante un escenario pandémico que no se sabe cuándo se va a resolver, habiendo tanta extensión de territorio disponible, tanta extensión de tierra concentrada en pocas manos? Y así lo mismo ocurre con los distintos modelos productivos que tienen que ver con el tema del extractivismo. Se manifiestan en esto, en una concentración absoluta de los territorios, de la riqueza, con las poblaciones concentradas, siendo mano de obra explotada en los centros urbanos. Y no tiene sentido esa lógica, no, porque colapsa. Así es, Martín, pero lo que pasa es que a mí me parece que para resolver esto no hay otra alternativa que mirar cuál es el modelo productivo y no gestionarlo, es decir, mirarlo, ir más a fondo, que es lo que estás haciendo vos. ¿Dónde conseguimos todo lo que ustedes producen? Bueno, está disponible en forma gratuita online en la página que es pachamamitalibros.com.ar, ahí está todo el material disponible. Y si no, me escriben y vemos la forma de que llegue el material. Con esto de la cuarentena se hace bastante difícil la distribución, ¿no? Esto de cualquier proyecto editorial o de libros, el punto débil que tiene es la distribución, es lo que, sí, lo que más se dificulta. Pero bueno, ante esta situación vemos cómo lo resolvemos de acuerdo a la zona que estén, vemos cómo llega el material. Bien, entonces es comunicarse directamente con la página web que vos nos acabas de decir, a través de esa. Exacto. Perfecto. Y si no, está es martincrespi@yahoo.com, ahí me escriben y bueno, nos ponemos en contacto y vemos la forma de que llegue el material. Perfecto. Buenísimo, buenísimo, Martín. Antes de despedirte y fuera de la entrevista, te cuento que en minutos más vamos a hablar con una psicóloga sobre otro tema, pero de paso le voy a preguntar por qué, teniendo escrito delante mío Martín Crespi, dije Martín Crespo. Algún error. Bueno, es un maratón, nos equivocamos, así que no hay problema. Se corrigen, las cosas se pueden corregir. Bueno, Martín Crespi, gracias por tu tiempo esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la difusión. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bien, allí quedamos entonces con esta propuesta editorial y esta propuesta cultural. Tienen que meterse, porque realmente cuando entras ahí, no es solamente eso, sino que, así como lo dice la introducción, que es su hijo, el conde Drácula, que dice basta de virtualidad, pero también para los que quieren la virtualidad, es otra virtualidad para ver, porque lo descargas con un aplicativo en el celular, en una tablet, en una computadora, hay imágenes, encontrás animaciones secretas, mensajes ocultos, juegos y hasta sorpresas. Así se define a alguien que me parece maravilloso, porque la verdad que Martín me pareció alguien espectacular desde el día que lo conocimos en un momento y que bueno, hoy lo pudimos traer acá al aire. Sí, exactamente. Y por más que él modestamente no lo diga, está jugando una pulseada, o no le interese jugar la pulseada, es muy probable. Está jugando una pulseada. Recordemos, no, por lo menos a mí me hizo acordar, previo a Nandalgalazo, por allá, por 2010, en Nandalgalá, nos decían que la minera daba hasta las medallitas de egresados de los chicos, ¿no? Si se meten en la educación, penetran, esta es una muy buena manera de contrarrestar de alguna forma con materiales para que los docentes dispongan. ¿A dónde me lleva ahora usted? ¿A dónde lo llevo? Lo llevo a la tanda, bueno. Estás escuchando La Colectiva. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Somos una banda, el programa donde las músicas autogestivas se hacen escuchar. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. Te escribo para decirte que ya no te escribo más. Y no es una contradicción y no estoy queriendo llamar tu atención. Es solo que no te escribo más, porque ya era hora de terminar con el monopolio de mi inspiración tan liada al deseo de matarte a versos, que evidentemente no llega ni a hacer tropezar tus pies. Y vuelvo a comprender que era bueno escribir sobre pájaros e invierno, sobre luchas y derechos, sobre mi hijo y mi gato, sobre las nubes, los limoneros y las mujeres que siempre, que están, siguen siempre de pie. Era bueno escribir de lo que podía ver cuando no miraba mis dedos y los deseos de mis dedos, cuando no me perdía dentro mío haciéndome cargo de que yo también escribo de lo que quiero y de lo que no quiero, y cierto, cierto, a vos ya no te escribo, no te escribo más. Gualicho de olvidar, Marianela Saavedra. De hormigas. cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Marianela Saavedra es una escritora, poeta de la Patagonia. Y bueno, entras también en su Facebook. Digo también porque hablábamos recién con Martín Crespi, que lo hace todo a pulmón, ella también lo hace todo a pulmón. Entras en su Facebook, la buscas así, Marianela Saavedra, y vas a encontrarte con su poesía, que por lo menos a nosotros nos conmueve. Bueno, vamos a un tema menos grato que la poesía y que los libros autogestionados. Vamos a estos 108 días, 109 si no me equivoco, ahí está, porque uno pierde incluso un poquitito la cuenta, ¿no? De la mal llamada cuarentena, porque ya hace bastante que estamos en esto. Algunos afirman que esta distancia social y el encierro y demás vino para quedarse, ya lo dijimos en el programa anterior. Para nosotros no habrá una nueva normalidad, sino que la normalidad llegará cuando abrazos y mates podamos volver a compartirlos. Mientras tanto, nos hablamos, nos vemos, nos sentimos en pantallas planas. Por eso pensamos que son relaciones planas también, no sé si es así o no es así. Pero para conversar un poquitito sobre esto, si son posibles para empezar sanas relaciones, buenas relaciones entre seres humanos, así, sin humo, sin olor, sin abrazos, sin nada, y de ser posible, ¿cómo nos afectaría, no? Ya estamos comunicados con la licenciada Mirta Kleinbord, integrante de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, integrante también de Paso a Paso, lo cual la convierte en radialista. Este programa Paso a Paso, hasta hace muy poquito, hasta el comienzo de la cuarentena, estuvo en el aire en La Colectiva. Buenos días, Mirta Kleinbord. Hola. No los escucho bien, ¿eh? Bueno, eso vamos a ir corrigiéndolo. No sé si escuchaste un poquitito alguna de las cosas de la presentación. Ahora sí, ¿no? Bueno, hablábamos hasta hace un momento un poco de estos 109 días, si no me equivoco, sí. de encierro y de la posibilidad casi exclusiva que tenemos de comunicarnos y de generar algún tipo de vínculo a través de las pantallas, planas, más grandes, más chicas, tablet, teléfono, lo que sea, pero planas, donde no tenemos ni siquiera una situación tridimensional para comunicarnos. Y nos pensábamos en principio preguntarte si, desde el punto de vista de la psicología, estas relaciones son viables. ¿Sí son? Viables. Viables. Claro, si tienen algún tipo de ¿cómo nos impactan estas relaciones, ¿no? Si tienen. Mira, sin lugar a dudas es todo un acontecimiento esto. Nosotros lo llamamos acontecimiento, ¿no? Estas cosas que irrumpen de pronto sin que uno lo tenga previsto. Y seguramente, como todo acontecimiento, nos está obligando a encontrar nuevas formas de vivir en general y nuevas formas de vincularnos en particular. Yo, cuando vos hablabas de lo plano, de las dos dimensiones, pensaba la tercera, que es la perspectiva, es lo que nos da una perspectiva, ¿no es cierto? Uh-huh. El poder ver más allá de claro. lo que nos presenta en primer plano. Y la verdad es que es todo un tema de vincularse a través de las pantallas. A cada uno yo creo que lo impacta de diferente manera, ¿no? Vos mencionabas recién en la presentación, alcancé a escuchar que mencionabas nuestro programa Paso a Paso, y yo les recuerdo a quienes nos escuchaban, y lo comento para quienes no nos escucharon, que siempre hablábamos del caso a caso, no solo de paso a paso, sino del caso a caso. Claro, es cierto. Que cada situación, cada individuo, cada sujeto es diferente. y va a reaccionar de manera diferente y se va a acomodar a las situaciones nuevas de manera diferente, dependiendo de montones de cosas, de la personalidad de cada uno, de la historia de cada uno, de la situación actual. No es lo mismo para el que está viviendo solo esta cuarentena que para el que está viviendo acompañado. No es lo mismo para el que está con niños o adolescentes que las parejas solas. Claro. En fin, hay montones de situaciones que hacen que cada uno se adapte como puede. Pero sí son posibles los vínculos, por supuesto que son diferentes. Uh-huh. Tienen un... falta el contacto físico. Claro. Creo que de eso nos estamos dando cuenta todos, de cómo, cuánto lugar ocupaba para nosotros, y muy en particular para los argentinos o los latinoamericanos en general, que somos tan expresivos, tan demostrativos. Tan físico además, ¿no? Porque en otros lugares son por ahí más demostrativos con lo verbal. Y es más, cuando uno sale del Río de la Plata, es más, cuando cruza el Río de la Plata, ya debe pensar en cuidarse, en abrazar tanto, ¿no? Porque no son las mismas costumbres, pero particularmente de este lado del río, por lo menos la sensación que tengo es que es muy física, son muy físicas, sí, las relaciones nuestras. Sí, sí, sí. Yo hace poco, hace algunas semanas ya en realidad, cuando ya estaba en curso esta cuarentena y las diversas extensiones, me llegó, entre todas las cosas que a uno le van llegando por internet, un video de una argentina, pero de ascendencia japonesa, y ella explicaba por qué a los japoneses les había resultado más fácil encarar, claro, esto de la pandemia. Y tenía que ver con esto, con que ellos ya usaban barbijos, porque de la polución y demás. Se saludaban con una inclinación de cabeza, no, uh-huh, se tocan tanto como nosotros. Entonces, claro, el tener que cuidarse para ellos fue más sencillo, no les cambió demasiado la vida. Uh-huh. En cambio, para nosotros fue realmente un cambio importante, y hay que encontrar las maneras de ir adaptándose a esto y viendo cómo uno atraviesa esta situación de la mejor manera posible. Uh-huh. Y cómo lo van viviendo ustedes también, ¿no? Desde la radio, si también les cambia algo con respecto a la comunicación con los oyentes. Sí, sí, totalmente. Es decir, tomo palabras de una compañera, estamos hartos de lo virtual. Claro. Yo creo que esto va comenzando a funcionar con los seres más cercanos, hablo hijas, nietos, pero además también con todos aquellos con los que tenemos un vínculo afectivo. Digo, la virtualidad nos está ya hartando de alguna forma. Yo entiendo perfectamente que esto es caso a caso, esto es psicología, y es caso a caso, no se puede hablar de una generalización, no se puede generalizar. Ahora bien, ¿hay alguna cosa común que ustedes puedan percibir? No hablo de diagnóstico, pero sí percibir en el crecimiento de angustia, crecimiento... entiendo que el que está solo la tiene que sobrellevar, no sé, desde mi punto de vista, más difícil que en otro caso, que somos dos, ¿no? Mira, en la experiencia personal y en lo que escucho también... los que peor la pasan son los adolescentes y los más jóvenes, porque contrariamente a lo que uno podría suponer, por ahí las personas mayores se están adaptando mejor, porque bueno, tal vez porque están más acostumbrados a una vida más sedentaria, a estar más tiempo en la casa. Sí, todo esto que mencionaste recién, del extrañamiento, del contacto corporal con los hijos, con los nietos, todo eso sí. Pero es como que estamos más acostumbrados a lo mejor a disfrutar de la casa. Mientras que los adolescentes, los más jóvenes, los jóvenes adultos, están más acostumbrados al intercambio, a encontrarse con amigos, a ir a la escuela o ir a la facultad. y hacer las reuniones después del trabajo, todo eso, a ellos les cuesta más, sobre todo a los adolescentes. Claro. Porque fíjate que, bueno, es un momento en que los adolescentes se tienen que despegar de la familia, uh-huh. y resulta que están metidos con la familia, pero 24/7. Claro, claro. Entonces se les hace muy difícil, se les hace difícil sostener, lo hacen, pero se les hace difícil sostener las relaciones de amistad a través de la pantalla, uh-huh. se les hace difícil separarse de los padres en estas circunstancias. Claro. Se les hace difícil concentrarse, les cuesta mucho estudiar y preparar los trabajos que desde la escuela les están pidiendo. Uh-huh. Así que son ellos los que más están padeciendo. Para los adolescentes actuales, Mirta, estamos conversando sí. con Mirta Kleinbord, que es licenciada en psicología. Para los adolescentes actuales, también sigue siendo una un lugar de paso la casa, de alguna manera, ¿no? Digo, un lugar, claro. sí, de paso. Como decían nuestros padres, esto no es un hotel. Claro, exactamente. Hasta referir a eso. Claro, yo me cuidé mucho de decírselo a mis hijas porque me molestó mucho cuando me lo dijeron a mí. Pero no quiere decir que no haya tenido conductas que exhibieran, esto no es un hotel. Claro, claro. La verdad es que para los adolescentes a veces la casa es un hotel y a veces no, nuevamente, del caso a caso. Claro, claro. Pero sí están muy acostumbrados a entrar y salir con total libertad, digamos, ¿no? Y entonces el tener que estar las 24 horas del día en el mismo lugar es como que se les hace muy pesado, entonces... en su cuarto propio actúa como refugio y seguramente Seguro. Hay casos en los que se aíslan y ya no es que la casa sea un hotel, sino que ya su cuarto es el único refugio que les queda para poder tener un poco de privacidad. Claro. Y con respecto a los más mayorcitos, además de esto, de este bienestar que representa la casa, ¿puede ser también que estemos más acostumbrados a los acontecimientos en la definición que vos nos diste hace un ratito? Es decir, pensando en que hemos atravesado una guerra, hemos atravesado, ¿no?, a ese tipo de cosas. Digo, estamos... Mira, la verdad es que no lo había pensado, pero podría ser. Ajá. Que estemos más acostumbrados a sobre todo en este país, a grandes cambios, ¿no? Sí, sí, sí, claro, yo me refiero a nuestro entorno, ¿no? Claro. Claro, sí. A los grandes cambios y cambios de fondo, muchas veces. Sí. Puede ser, la verdad, lo voy a pensar. pero, no sé, me parece que también tiene que ver, probablemente, con un caudal de experiencias uh-huh. que guardamos y de recursos que ya tenemos. Claro. ¿No? Como decir, bueno, a ver, bueno, no puedo salir, bueno, qué sé yo, si me hago un curso de italiano online. Claro, claro. No, aquellos que estamos ayornados con la tecnología y demás, que muchos por ahí no lo están tanto. Sí. Pero bueno, también eso dio lugar por ahí a que un hijo o un nieto se ponga con paciencia y con tranquilidad a explicarle a esa persona mayor que ahora se tiene que manejar con pantallas cómo tiene que hacerlo, y esa persona mayor tomando nota en un cuadernito, en una hojita, paso por paso, qué es lo que tiene que hacer para conectarse y para poder ver en la pantalla a sus seres queridos. Claro. Así que de una forma u otra, los mayores terminan arreglándose. Por supuesto que hay otros que no, pero nuevamente depende de la situación anterior y de la situación familiar y de montones de cuestiones que hacen a la vida personal de cada uno. Sí, sí, o sea, sí, también claro. Depende de cómo uno venga transitando la vida, que va a transitar esta cuarentena. Bien. Este encierro, ¿entendés? Así es. Bien, bueno, Mirta Kleinborg, muchísimas gracias por tu tiempo en el mediodía de hoy. Y nada, ha sido un placer escucharte nuevamente en el aire de la colectiva. Bueno, un placer hablar con ustedes también y en contacto con la colectiva. Un abrazo. Para ustedes muy grande y ojalá que podamos estar nuevamente allí en el corto plazo. Exactamente. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Como dijimos, Mirta Kleinborg es integrante de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Bueno, sí, hemos hablado también de las situaciones de personas que tienen una vivienda, que tienen pantallas, sí, sí, y que tienen una serie de condiciones, como ya lo hemos dicho, que de las cuales muchas otras personas carecen, ¿no? Sí, creo que queda, hay varias preguntas que fueron llegando también, ¿no? Y eso es un tema, ¿no?, con los adolescentes, porque los adolescentes dice que no están tan mal, acá lo dice Roy, que están muy acostumbrados a la virtualidad más que les adultos. Están acostumbrados, pero a mí me parece que en algún momento se van a cansar de tanta virtualidad, de no poder salir, de tener más libertades. No sé, es mi opinión, qué sé yo, por ahí yo estoy equivocada, no sé. Claro, viste, no sé, bueno, son apreciaciones, gracias Ro. Dice, sí, justamente lo que acabas de decir, che, para mí los adolescentes no están mal, estaban más acostumbrados a la virtualidad, por supuesto, eso es así. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, y nosotros los mayorcitos estamos más acostumbrados a lidiar con, ¿cómo fue que nos dijo Mirta?, acontecimientos. Sí, eso puede ser. Voy con otro tema. Pero nada, no me dice ninguna otra cosa. ¿Qué? Que en el medio vamos directamente con otro tema, no, ¿segura? Bueno, no vamos a ir a otra cosa, vamos a otra cosa primero, como usted quiera. Sí, vamos acá a no hay problema, primero, ya sé, quedó algo pendiente. Bueno, me tengo que concentrar un poco más. Espere, que ahí voy, vamos a levantar. Sí, simplemente con esta música. Uy, se me fue el nombre del autor de esto. Henry Mancini. Gracias, señora. A Shot Mancini. In the Dark. Eso. Perfecto. Bueno, nos vamos, sí, efectivamente, con otro tema. Estamos en este mini bloque que vamos a hacer de alguna cosa nacional. Una represión en continuado, digamos, en Mendoza. Represión en continuado. Digo, porque empezó el 28 de junio. Allí fue la primera vez, ese sábado a la mañana empezaron a reprimir a trabajadores estatales de la municipalidad de Mendoza. Los trabajadores estatales de esa municipalidad reclamaban un salario que les permitiera por lo menos cubrir la canasta básica. Cobran 10.300 pesos por mes y están considerados trabajadores esenciales, obviamente, ¿no? Es decir, no hay trabajador municipal que no esté cumpliendo un rol esencial, o por lo menos la mayoría de ellos. En esa ocasión, el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, explicó que la policía caza a los compañeros, los arrodillan, les sacan los documentos, le rompen el celular y los imputan, como en la dictadura, dijo Macho. Hubo 38 imputados. El intendente de la ciudad de Mendoza es Ulpiano Suárez, que es hijo del gobernador Rodolfo Suárez. Bueno, en ese momento el gremialista Macho señaló que tenemos miedo porque van a venir a reprimir de vuelta y creemos que va a ser caótico. Y esto justamente fue lo que ocurrió. El 5 de julio, al mediodía, en el mismo lugar, estas ambas represiones se dieron en el centro de Mendoza, en un lugar llamado Kilómetro Cero. Bueno, allí la misma policía mendocina volvió a reprimir a los municipales. Hubo más de 50 detenidos en esta segunda ocasión. Entre esos detenidos estuvo Ángel Basile, que es periodista de la FM La Mosquitera, que estaba allí cubriendo el conflicto, obviamente. Y lo mismo ocurrió con el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza, SUTE, el señor Sebastián Enríquez. Lo escuchamos. Escuchamos a Sebastián Enríquez en el momento que es liberado, luego de haber sido detenido, en la puerta de la comisaría. Bien, ya lo vamos a escuchar. Bueno, otros testimonios indican que a varias mujeres les tiraron fuego directamente. Y hace 3 días algunos trabajadores que se habían encadenado, esos son los que la pasaron peor, porque los levantaron con cadenas y todos, con lo cual aumentaron el daño físico que les produjeron. ¿Lo tenemos a este hombre? Sebastián Enríquez. Nada, lo que ya saben, una situación muy violenta, innecesaria. Los compañeros estaban pacíficamente ahí. Bueno, estábamos con Pablo Masucci ahí, que espero que esté bien, ahora quiero ver dónde está. Nos sentamos en el piso para filmar lo que estaba pasando. Nos levantan a la fuerza, en el caso nuestro ni siquiera diciéndonos algo intermedio, diciéndonos párense ni nada. En mi caso en particular, cuando me está llevando una oficial mujer, se acerca un policía varón. Dice déjamelo a mí, me agarra, me va torciendo el brazo, me va insultando, vos sos una mierda, lo peor que hay en la provincia. Cuando estoy llegando al camión me empuja, me pega por atrás, me golpeo la rodilla fuerte, me tira contra el camión y cuando me doy vuelta al camión me pega una piña de lleno en la cara y me seguía insultando. Mis compañeros que han sido testigos, que usted estaba al lado mío cuando pasó todo eso. Sí, bueno, no, obviamente tuvimos miedo porque había un ensañamiento, una bronca importante, pero bueno, ahí nos fuimos calmando y organizando entre nosotros y por suerte pudimos largar mensajes a tiempo. Hay otros compañeros que también les pegaron en la espalda, etc. Y bueno, acá estamos. Sí. 10.300 pesos por mes cobran. ¿No? Tengo una cosa cortita más, no sé si la quiere ahora, que no tiene nada que ver con como esto. Usted quiera, yo es muy cortita. Escucho. Vamos entonces. Voy a titular alguna de las cosas cortitas que vengan de Vicentín como chanchadas de Vicentín, porque Ajá. Hay varias cosas a modo de chanchadas que ocurren con esto. Lo que quiero mencionar hoy simplemente es que Vicentín saltó de la página 1. En una semana pasó de la página 1 del diario Clarín a la página 32, por lo menos en su versión papel. Su versión papel, el sábado pasado, hace 3 días atrás, el diario Clarín tuvo el tema Vicentín en la página 32. Uh-huh. En simultáneo, por lo que nosotros entendimos y pudimos leer... en su discurso empezó a tomar distancia de Vicentín, suavizó la crítica y digamos que se objetivizó, ¿no? Digo, entre comillas, objetivizar, por supuesto, que es un recurso que utiliza cuando empieza a tomar distancia en un sentido o en otro. Y por su parte, en el Clarín Rural del sábado pasado, en la versión papel, siempre hablamos de la versión papel, el Clarín Rural acompaña la versión papel del Clarín de los sábados, que no es otra cosa que un pasquín dedicado a los grupos de agronegocios, ¿no? Eso es Clarín Rural, pasquín rural. Allí apareció una página de YPF Agro. Sí, a todo color, una página de YPF Agro. Uh-huh. Y cuando uno entra en esta actualización que se hace en la versión digital, casi cotidiana del Clarín Rural, lo recibe un cartel de YPF Agro. Bueno, eso simplemente quería. Bueno, no sé si una cosa estará vinculada con la otra. Uh-huh. La verdad, desconozco. Para entrar ya a la parte internacional, nos vamos con otra de puras mujeres. Esta es la cumbia. Esa. Pau Pau. Estoy ya cansada de confiarle mis sueños a este sistema. Ha estado chupa, hermana, resistir está jodido. Me peinaron en el bus, me cortaron la luz. Un trabajo no me alcanza, me van a echar de la casa. Mi mamá me quiere ayudar, pero aquí nadie se puede salvar. Yo solo quiero su beso en la frente y mañana que renuncie el presidente. Estoy se ruda por aquí, sale tanto por allá. Ya le di vuelta a la casa y la mente no se me aclara. La dictadura nos quiere callar, manipula nuestra forma de pensar. Nuestra alegría nos negocia, les vamos a poner cumbia. La colectiva. Estamos ahí. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva. En situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Fines de junio a los golpes. El 28 de junio de 1966, en una fría mañana de invierno, se produjo el golpe militar a Illia en medio de la indiferencia de la ciudadanía. Los militares lo forzaron a abandonar la presidencia y hacerse ellos nuevamente con el poder. También, un 28 de junio, pero de 2009, las Fuerzas Armadas Hondureñas detuvieron en pijama a Manuel Zelaya. La resistencia al golpe en ese país marcó un hito en las resistencias populares. El golpe se consolidó con la indiferencia de la OEA y el apoyo de los Estados Unidos y se prolonga mediante fraudes hasta este momento. El 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry da un autogolpe en Uruguay e inventa un verbo, bordaberrizar. Profundiza el estado terrorista en ese país poniéndolo a la cabeza de detenidos en relación a su población. La ley de impunidad de los comienzos del actual sistema democrático continúa vigente por falta de voluntad política para anularla. Bien, son las 13:36. Buen provecho. Supongo que más que de uno comiendo, pues, más de uno estará con no. Sándwich. Exactamente, un guisito, ¿no? Rico. Ay, ¡ah! con este frío, supongo que seguirán haciendo no más allá de 8 o 9 grados acá dentro del estudio, adentro del estudio, ¿eh? Hay 15 grados, así que calculo que afuera debe funciona, estar. Viste que cuando veía verano decíamos, pero siempre tiene la misma temperatura, no funciona, hace frío. Sí, sí, funciona. Pero más, más caluroso que afuera, eso seguro. Claro, claro, sí, sí, sí. Estaba clavado en determinada temperatura. Sí, sí. No me acuerdo cuánto era, pero era siempre la misma. Bueno, desde que comenzó a desarrollarse el virus en Latinoamérica, universidades brasileñas, porque es ahí a donde nos vamos, ¿no? Brasil. Señalaron que los datos que daba el gobierno se podrían multiplicar por 15. Una cosa tremenda. La BBC Mundo, vamos a citar a la BBC y vamos a citar a la CNN, para que no nos tilden de otra cosa, no importa. La BBC Mundo señalaba el 12 de junio que investigadores de la Universidad Estadual de Pelotas, en el sur del país, estimaron que hay 6 casos no reportados por cada diagnóstico confirmado, y que eso ocurre en unas 120 ciudades. Y ahora sí, la CNN el sábado publicó: Brasil ya contabiliza más de 1,5 millones de casos de COVID-19 y 63.174 fallecidos. No me imagino multiplicar esto por 6, ¿verdad? Como lo afirma, por lo menos en las principales ciudades del país, la Universidad Estadual de Pelotas. Si miramos la economía, porque podríamos pensar que bueno, esto privilegió la economía por sobre la salud. Bueno, si miramos la economía, el 26 de junio Brasil registra la mayor salida anual de inversiones financieras desde 1995. O sea que en un año, pero sobre todo en este tramo del año, se fueron 50.900 millones de dólares. Y el 25 de junio, la economía, otra nota de la economía brasileña, decía que podría caerse entre un 7 y un 11% el Producto Bruto Interno. El Fondo Monetario Internacional lo ubica más cerca del 11 que del 7, la caída del Producto Bruto Interno en Brasil. Así que, por el lado del crecimiento económico, a Bolsonaro, con sus políticas sanitarias, no le ha ido mejor. En cuestión de género, Bolsonaro sigue siendo el mismo tipo que ganó las elecciones. O sea, un individuo que es misógino, es violento. Pero tenemos ahí una cosita sobre la cual usted quería comentar algo, Gurbiz. ¿Le escucha? Vamos. Estamos hablando de violencia contra la mujer. Vamos a supor que ustedes estén andando de carro sozinhas. Ou então você está no local, sozinha, longe, e de repente aparece um homem que você já tem um sentimento que é um vagabundo. E chega, por exemplo, se aproxima de vocês. Você tem um sentimento que vai fazer uma maldade com vocês. Ok? Você prefere, vou dar duas alternativas para vocês. A primeira alternativa, você saca do bolso um papel e fala o seguinte: olha aqui a lei do feminicídio. Eu vou repetir. Olha aqui a lei do feminicídio que a bancada feminina aprovou em Brasília. Você prefere a lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá, pá, pá, pá, pá, pá? Isso é defender a mulher. Obrigado. Bueno. No hay palabras, no sé si comentar, porque es tremendo. Esto, había una multitud de mujeres ahí, no puedo entenderlo todavía, sacándose selfies, queriendo sacarse selfies con Bolsonaro, cuando entendía que y iba contra las mujeres que lograron la ley de feminicidio, que querían la ley de feminicidio, claro. Y no, mejor es sacar la pistola, pum, pum, pum, y así a la mujer, eso es defender a la mujer. Es tremendo, es tremendo. Sí, no, que la mujer vaya armada, y además las características que dio, ¿no? Es decir, de quién podría agredir a una mujer, donde hay una mirada de clase tremenda, porque desgraciadamente es transversal a las clases sociales, no es así. Bueno, a ver, con todo esto, Datafolia publicó en los últimos días que su impopularidad, o sea, la impopularidad de Jair Bolsonaro subió un 6% y se ubicó en el 44%. Es decir, el 44% de los encuestados por Datafolia dijeron que su perspectiva sobre el gobierno de Bolsonaro era mala. En cambio, hubo un 32 o un 33%, uno más, uno menos, que señalaron que el gobierno de Bolsonaro ha sido bueno o muy bueno. Bueno, con estos datos a cuestas, conversamos el sábado con Jair, perdón, con... Ah, no, por favor. Jair no, con Rejane Hoeveler. Seguramente lo dije mal, Rejane Hoeveler, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Fluminense de Río de Janeiro y es historiadora. Escuchamos lo que conversamos con ella. Y ya nos fuimos a Brasil para conversar con Rejane Hoeveler. Espero haberlo pronunciado bien. Buenas tardes, Rejane. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero me gustaría comentar esos datos sobre la pandemia, que además de esos números son rebajados, como mostró esa investigación de la Universidad Federal de Pelotas, como también muestra la desigualdad social a su nivel más crudo, porque los ricos mueren mucho menos que los pobres. Entonces, de los internados, uno en cada tres internados por COVID-19 muere. Es una de las dos números más graves del mundo, ¿no? Es que nos torna un paria internacional en este momento. Y con una política negacionista ante la pandemia. Pero bueno, esta pregunta es lo que nos preguntamos todos los días: ¿cómo puede pasar que unos 30 y tantos%, considerando una margen de error para más o para menos, pero por ahí, unos 30% todavía apoyan a Bolsonaro? Y eso tiene que ver primero con una característica del bolsonarismo, que es ser un movimiento de derecha que es movilizador. O sea, tiene un gobierno que opera sobre una base social que en nivel popular tiene que ver mucho con el avance de las iglesias neopentecostales en los últimos años, desde los 2000, 2010, un avance tremendo, aún bajo los gobiernos Lula y Dilma, y eso a nivel popular. Entonces, y opera también sobre su metodología, digamos, su método de movilización es sobre una poderosísima fábrica de fake news, ¿no? Que sabemos ahora que está incluso bastante financiada por empresarios. Entonces, Bolsonaro cuenta con tres apoyos sociales muy importantes: los militares, desde de las más altas hasta las más bajas jerarquías militares, sí, las policías militares, las iglesias y los empresarios. Esos son los tres sectores que logran todavía difundir esa ideología conservadora y ser todavía bastante fuerte. Claro, sí, sí. Vos decís entonces que hay, por lo menos en un sector de la población, una cuestión de fe. Sí, exacto. Y también una política que mueve las emociones de la gente con el odio, ¿no? En vez de la solidaridad. Entonces la gente pasa a creer que su problema está todo generado, y todavía la gente cree mucho en eso. Incluso con estos datos de la economía, de la pandemia, etcétera. Yo escuché de un taxista recién diciendo que, bueno, todavía es mejor que la corrupción de PT. O sea, parece surreal y sí, difícil de explicar, pero tiene mucho que ver con eso, con una política de odio, de resentimiento social muy fuerte, y que moviliza esas emociones digamos, a un nivel que no es racional, no es de un cálculo racional, de gente mueve las emociones, el odio, y culpabiliza los todavía, aunque el PT no sea para nada, o sea, no tenga la fuerza política o social que ya tiene, ¿no?, en un pasado reciente, pero todavía es un instrumento por el cual se moviliza políticamente la fe de la gente. Nos dabas un dato en relación a dónde impacta más el COVID. ¿Ese es un dato que también sale del mismo estudio de la Universidad Federal de Pelotas? No, ese es un estudio de esta semana que salió por un medio de comunicación acá, que es una revista Piauí, salió por un podcast que se llama Bus no fin de cuarentena. Lo terrible es que la única esperanza que tenemos para salir de la pandemia es por la atingir a inmunidad colectiva, la dicha inmunidad colectiva por pura incompetencia, no de una manera planeada como defendía Boris Johnson o defendieron otros líderes de extrema derecha, ¿no? Sino por pura, o sea, es de hecho un proyecto genocida que se verifica muy fuertemente cuando vemos, por ejemplo, cómo está atingiendo los pueblos indígenas en la Amazonia, que están completamente abandonados. Claro, es una suerte de, entre comillas, selección natural, porque no hay nada de natural en empobrecer y en llevar a los márgenes para luego aplicar estas políticas, ¿no? Pero es una suerte de selección natural que está aplicando, entonces. Exacto, es lo que podríamos clasificar como un gran experimento de darwinismo social. Los más fuertes tienen condiciones, o sea, los ricos, las élites, pueden hacer las medidas de precaución, o sea, el aislamiento social. Pero como no están garantizadas por el Estado las condiciones materiales para la gran mayoría de la población, las clases trabajadoras, hacer el aislamiento social, porque no hay política para mantener la gente en su casa como una renta mínima. Esta semana también salió el dato de que ya es más de la mitad de la población en Brasil que está desempleada. Entonces la gente no puede quedarse en sus casas, la gente tiene que salir para no morir de hambre. Claro, sí, sí. ¿No? Aparte me imagino que el trabajo informal es muy grande, ¿no? Y en cuanto hay restricciones es lo que primero se paró. Sí, claro, el avance de la llamada uberización, ¿no? El trabajo es tremendo. Y esta semana lo que podemos resaltar de como positivo que pasó fue una huelga de los entregadores, que son los sectores más precarizados de la clase trabajadora, de los muchos, ¿no? Y salieron en una movilización nacional muy fuerte, impactante por primera vez. Entonces, sí, el nivel de informalización de la economía es tremendo, y es lo que explica también eso, de que la gente no puede, no encuentra manera de evitar. Y junto a eso, una banalización de la propia muerte. Incluso por parte del bolsonarismo hay un cierto culto a la muerte, que es algo bastante propio de las ideologías fascistas, ¿no? ¿Qué respuestas hay? Vos recién hablaste de justamente esta huelga que hicieron los que hacen entregas tipo Rappi o repartidores en general, claro. ¿Qué respuestas hay organizadas desde otros sectores, desde el sindicalismo, los gremios, desde movimientos como el MST? ¿Hay alguna respuesta popular organizada a estas políticas? sí existen, pero son muy pocas y muy frágiles, porque los movimientos, los sindicatos, ya no tienen una fuerza social considerable hacia muchos años. Entonces, claro, están ahí los movimientos, el movimiento de los trabajadores sin techo, el movimiento de los sin tierra, o sea, están los movimientos, pero las categorías que todavía están representadas por sindicatos ya son mucho menos que antes, ¿no? O sea, el quiebre de la estructura sindical ya se pasaba antes y se profundiza, ¿no? Con el neoliberalismo y todo. Entonces, hay iniciativas por parte de la izquierda, de campañas de solidaridad, pero es como algo mucho menos que en Argentina, por ejemplo, es tremendamente menos. Sí. Claro, podemos hacer un desvío acá del tema que nos ha convocado, Reyane, como para que nos cuentes un poquito cómo es que se deterioró, porque por lo que estás diciendo, venía deteriorándose, venía disminuyendo la influencia, la capacidad de los sindicatos de convocar desde el mismo gobierno progresista anterior. Es decir, ¿qué fue? Bueno, ahí son muchos factores que distintos que nos ayudan a comprender. El primero es desde los 90, con el gobierno Fernando Henrique Cardoso, ya que los sindicatos pierden bastante su estructura, su poder de convocación, de movilización, y que se acelera durante los gobiernos progresistas, ¿no? Lo que llamamos progresistas, los gobiernos Lula y Dilma en los 2002 adelante, pero con el revés del golpe contra Dilma en 2016, eso se profundiza muchísimo. Entonces, como la Central Única de los Trabajadores, la CUT, que fue históricamente como la principal organización sindical de Brasil para movilizar los trabajadores contra las reformas neoliberales y todo, cuando convoca una huelga ya no encuentra una adhesión masiva, hace muchos años. Entonces, incluso cuando convocamos huelgas generales, de hecho no son huelgas generales como las que verificamos en Argentina, por ejemplo, no, están bastante lejos de hacer eso, porque la precarización laboral junto con este quiebre del poder convocatorio de los sindicatos, que durante los gobiernos progresistas como que perdieron su capacidad de conversar con las bases, de organizar todos esos nuevos sectores de trabajadores, ¿no?, que se encuentran hoy en categorías totalmente nuevas de trabajo, un trabajo cada vez más precarizado, un trabajo sin derechos, ¿no? Y pero ahora los trabajadores siempre encuentran maneras nuevas igual de movilizarse, y eso es lo que estamos viendo ahora recién con esta paralización de este último miércoles. Uh-huh. Los rap y etcétera. A mí me queda que, a ver si nos podés hacer una breve cómo está la situación con respecto al género, a las violencias. Acá nos afecta muchísimo, hemos visto que este aislamiento ha generado más violencia, y vemos a un Bolsonaro que, como te lo decíamos en la presentación, hablaba de que era mejor si una ley de femicidio o un agente de seguridad para que cuide a las mujeres, y las mujeres en ese estadio, en ese lugar, se reían, estaban sonrientes. ¿Cómo ves hoy la situación de las violencias hacia las mujeres en este momento? Sí, está gravísimo, está cada vez más grave la situación, porque los mecanismos que existen de combate al feminicidio, por ejemplo, o a la violencia doméstica, igual se vienen desmontando. Por ejemplo, la delegacia de la mujer, que fue una política desde los gobiernos progresistas, que intentaron implementar ese mismo mecanismo, ¿no?, como la propia ley sobre el feminicidio, que era una de las leyes más avanzadas del mundo, ¿no? Uh-huh. O la ley María da Penha, que también es una referencia mundial. Entonces, las leyes que ya estaban aprobadas se muestran muy difíciles de ser cumplidas. Entonces, las propias policías o los propios mecanismos de denuncia. Bueno, tenemos ahora una ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Damaris Alves, que es una evangélica fanática, totalmente anti-aborto, anti, que como que simboliza muy, de una manera muy explícita, mm-hmm. que es la esencia de este gobierno, ¿no? Ahora en medio de la pandemia, cuando la cuestión, por ejemplo, del trabajo doméstico, ¿no? O del trabajo de reproducción social se muestra muy fuerte, ¿no? Porque ahora el trabajo doméstico triplicó, porque tenemos que lavar todas las compras antes, pues, quedar en casa, estar con los niños, cuidando a los viejos dentro de la casa. Es una situación explosiva, de verdad, pero las mujeres igual son el sector que más se ha movilizado contra Bolsonaro desde 2018, cuando tuvimos las protestas de Ele Não, ¿no? Uh-huh. Y que algunos, de manera muy equivocada, han responsabilizado el movimiento feminista por la ascensión de Bolsonaro, porque luego de las protestas Bolsonaro subió en las encuestas, pero es pero por otros motivos y no por la oposición del movimiento de mujeres. Y yo creo que hay mucho potencial desde este movimiento para denunciar a Bolsonaro. Perfecto. Bueno, Rosiane, muchísimas gracias. La verdad que te agradecemos el tiempo y también ese español. Pero bueno, es siempre, nos parece un mimo para quienes no hablamos el portugués y logramos de esta forma comunicarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y vamos a construir las fuentes de solidaridad que son tan importantes en este momento. Bien, puentes de solidaridad, decía Rosiane en su despedida. Voy a relájese, Graciela, porque ya nos vamos a pasar, uh-huh. así que no vamos a correr, vamos a despedirnos con tranquilidad. Sí. Vamos a mencionar primero que efectivamente Jair Bolsonaro ya está confirmado, tiene coronavirus y se trata con cloroquina. Ajá. O sea, está fiel a su menosprecio de la enfermedad. Se trata con cloroquina. Bien, estuvimos conversando entonces con Rejané Hoeveler, que es historiadora, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Fluminense de Río de Janeiro. Me gustaría destacar tres cosas. Me pareció, por lo menos a nosotros nos pareció muy interesante la entrevista. Uh-huh. Esto de el darwinismo social, uh-huh. que implica esperar que el rebaño, ¿no? Como se dice, la inmunización del rebaño, esperar la inmunización, ¿sí? del rebaño, uh-huh. no es otra cosa que darwinismo social. Lo otro que, por lo menos a mí, otro concepto que me quería destacar es que el sindicalismo perdido, digamos, ¿no? Es decir, cómo los gremios, claro. al pegarse tanto a los diferentes gobiernos, desde Enrique Cardoso y más, como lo dijo ella, a los gobiernos progresistas, Lula, Dilma, fueron, digamos, que perdiendo su rol, extraviando su rol, frenando aquello que debieron haber mantenido para sostenerse. Y por último, esto, ¿no? Las mujeres organizadas, junto con nuevas organizaciones, uh-huh. que serían la forma, digamos, donde está depositada por lo menos la esperanza de Rosiane en que podamos, que se pueda allí dar alguna respuesta a Jair Bolsonaro y esta aceptación que todavía tiene hoy. Bien, buscamos racionalidad, uh-huh. fuimos a hablar con ella, ¿sí? Pidiendo justamente estas cosas, conceptualizaciones, uh-huh. pero hemos elegido para cerrar este bloque y también para cerrar el programa un tema que apela a